una inocente pequeña, con pijamitas y trenzas, se despide de mamá y un beso le da a su padre. Y hasta mañana le dice, porque ella se va a acostar. Pero la noche es oscura y con ella la maldad. Mientras sus padres duermen, alguien piensa hacer el mal a la pequeña que duerme solitaria. Sin medir las consecuencias y el daño que va a causar, cegado por el pecado, entra al cuarto para abusar del angelito que en su cama descansa. Y le hace el mal y se marcha sin dejar evidencia. Sus padres no se explican cómo abrió aquella puerta. Le ha manchado su alma, pero ella en su inocencia despierta en la mañana y juega con sus muñecas. Y en su inocencia la niña juega con sus muñecas sin saber qué pasó. Pero en sus padres ronda la duda, ¿quién fue el salvaje que de su hija abusó? Y esta historia me estremeció y me hizo un nudo en el alma y la convertí en canción para que reflexionaran. Y en su inocencia la niña juega con sus muñecas sin saber qué pasó. Pero en sus padres ronda la duda, ¿quién fue salvaje que de su hija abusó? Y esta historia me estremeció y me hizo un nudo en el alma y la convertí en canción para que reflexionara. Pasan los días y la ciencia confirma que hay evidencias de un supuesto violador. Nadie lo ve cuando sale, nadie lo ve cuando entra, como un fantasma, qué horror. Preocupados cambiaron la llave de su habitación para evitar que de nuevo volviera aquel violador. Pero todo esto era en vano, él regresaba. Su mamá casi no duerme y su papá tiene un dolor. La toma contra su pecho, le dice, tranquila amor, cuando encuentre ese malvado me las paga. Pero nada es oculto entre el cielo y la tierra. Cuando el hombre la abusa, la niña se despierta y enciende aquella luz y una sorpresa se llevan. Era su papá quien abusaba de ella. ¿Qué haces, papito? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué me has causado tanto dolor? Tú eres el fantasma, el cruel asesino que abusa de mí, qué horrible situación. Y esto sucede porque Dios no es quien dirige sus almas. Ábrele tu corazón pa' que gobierne tu casa. ¿Qué haces, papito? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué me has causado tanto dolor? Tú eres el fantasma, el cruel asesino que abusa de mí, qué horrible situación. Y esto sucede porque Dios no es quien dirige sus almas. Ábrele tu corazón para que gobierne su casa.